Ayer sí, tuvimos un inconveniente en la calle México, a raíz de una pérdida de agua que se originó sobre una rotura de manguera que, bueno, se dio en lo mismo que se dio el terreno. Si recordarás, en la calle México hace muy poquitas semanas se ejecutó una red cloacal, claro, que pasa por el medio de la calle, la colectora. Se hacen todas las conexiones nuevas, obviamente, para los domicilios. Y bueno, en lo mismo que cede el terreno, en la compactación natural, hizo que esas reparaciones, bueno, sufrieran nuevamente una rotura. El agua corrió por debajo, por el suelo blando de la cañería nueva. Y bueno, pasaron los vehículos, es una zona muy muy transitada, y el auto este que tuvimos ayer el inconveniente, bueno, cayó en una de las del suelo con fango. Bien. A ver, si una camioneta, un auto, esto... Sí, en primer momento, bueno, iba apareciendo toda la cuadrícula de donde se hicieron las conexiones. O sea, que iba cediendo de a poco el terreno, sí. En primera instancia, donde quisimos retirarlo con la camioneta de la empresa, se enterró una rueda y tuvimos que... También estaba gente del DPA que nos dio una mano y bueno, pudimos sacar todo y reparar nuevamente la pérdida, y hoy por hoy estaría cerrada porque se está abriendo un poco el terreno para darle una terminación adecuada. Bien, entonces, ¿qué se rompió? Se rompió una conexión de agua, ¿sí? Que pasa por la zona donde se reparó la cañería, donde se hizo la cañería nueva, perdón. Claro, está. Bueno, ¿están trabajando en cloacas en otra área, Gustavo? Sí, como te decía al principio, vos me preguntaste de los trabajos que se están haciendo. En varias arterias de la localidad se están haciendo. Sí, veo. Más que nada en zona céntrica. ¿Qué es? ¿Reposición, eso? ¿Arreglo? Sí, en realidad son conexiones, son colectoras nuevas, ¿sí? Bien. En lo que se produce por Plan Castelo, se están haciendo varias conexiones por la calle San Peña. Tenemos dos cuadras que se están haciendo. Se hizo una por Juan B. Justo. También se hizo en Villamitre, en Raúl B. Díaz, entre 25 de Mayo y Italia. Quedan por ejecutarse en calle Mitre, en calle Irigoyen, en San Martín. Todo, ya te digo, son colectoras caídas que bueno, hoy por hoy no están funcionando de la mejor manera y se tienen que renovar. En principio se hacen, te explicaría, la subsidiaria, que son las conexiones domicilio, y en los próximos días, a principio de mes, va a venir una máquina tunelera que va a ir de cámara a cámara, la cuadra entera, va a pasar otra cañería por debajo, que es la que ahí donde se finalizaría el trabajo. Bien, como hicieron en donde, en el paso a nivel, ¿no? Como se hizo en el paso a nivel, sería la misma empresa, pero bueno, ya te digo, todo esto es terciarizado, y lo está inspeccionando el DPA. Es un trabajo que quedaría a servicio de ARSA, pero lo está ejecutando una empresa terciarizada con inspección del DPA. Bien. Y después también, siguiendo con obras, se está renovando también toda la impulsión desde Querejeta, más o menos como para darle una ubicación, o la rotonda de Rodríguez Peña Italia. Se hizo toda una cañería de impulsión de PVC desde ese lugar hasta más o menos la placita de Buena Parada, que ubicás por ahí, hasta, calculo que son unos 1.600 metros de cañería nueva, que eso ya nos dejaría en principio sin problemas a futuro, que donde hemos tenido varias roturas por la cañería ya obsoleta, ya directamente muy, muy, muy deteriorada. Bien, digamos, esa es parte de la cañería principal, porque es la que lleva todos los líquidos a la planta. Claro, esa es la cañería de impulsión principal, que deriva todos los líquidos desde las estaciones elevadoras hasta la planta depuradora, que está en Buena Parada. Bien. Bueno, agua potable no es época problemática esta. ¿Tienen previsto alguna obra? Y lo que tenemos en agua potable, claro, como decís vos, por la época que estamos, no tenemos inconveniente de presión, no tenemos inconveniente de poder proveer el líquido a la red. Lo que se hace en estos tiempos son las cuestiones preventivas de los equipos. Sí se hace un sondeo de red, como para hacer todo un chequeo general de válvulas y de cómo estamos en algunos sectores críticos que siempre van apareciendo. Se hacen para estos próximos días, se piensa hacer algún cierre de malla, que sería como para la recirculación del líquido. Y bueno, también tendríamos que confirmar, pero también tendríamos alguna novedad en los próximos meses para lo que es la colonia Julia de Char. A ver, ahora quiero saber un poco más. No, la idea es tratar de llegar con mayor impulso hacia allá, porque hemos tenido algún inconveniente el verano, siempre nos quedamos medios cortos como para aquel sector, así que se está proyectando una impulsión o una mejor llegada, y tenemos que ubicar lugar y bueno, está todo en proyecto, en proyecto Viedma, ¿no? Como para poder ejecutarlo y encontrar el mejor lugar. Así que poder proveer de alguna manera sin inconvenientes y estar en el para la época de verano con un mejor caudal y una mejor llegada para ese sector. ¿Qué serían, bombas impulsoras? Sí, capaz que se está trabajando sobre la posibilidad de un rebombeo. En un sector, ya te digo, se está estudiando el lugar para poder llegar, pero con un sector de rebombeo es una de las posibilidades. Bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo están trabajando ustedes con personal? ¿En qué condiciones? Digamos, ¿cómo han afrontado este año? Bueno, a principio de año estuvimos a full, porque en esto de que hubo un reacomodamiento en la empresa de distintos sectores, de distintos servicios, por ahí la gerencia precisó personal de acá, eso es muy bueno, que se haya llevado gente de confianza de acá como para manejar otras áreas, así que estuvimos laburando a full con el personal muy justo. Ahora hemos tenido alguna otra incorporación como para completar y poder trabajar más aliviado, así que bueno, con los recursos de siempre, un poco mucho mejor, porque podemos tener desde gerencia, desde Viedma, una mejor llegada, un mejor diálogo y bueno, a partir de eso se puede generar la disposición de nuevos recursos y hacer el trabajo en lo inmediato. Sobre eso también siempre hubo muy buen diálogo y muy buena predisposición con respecto a trabajar en conjunto con el municipio. Así que estamos trabajando bien y muy cómodo. Bien, me imagino ahora, digamos, con la presencia de Omar en Viedma y al frente de todo, debe ser bastante más sencilla la llegada, ¿no? Sí, eso y sabiendo de que Omar, sobre todo desde el principio, estuvo sabiendo la problemática de lo más puntual en Río Colorado, así que bueno, eso es una gran alegría que esté allá y que obviamente tener esta buena condición de trabajo con el diálogo, ¿no? Bien.